22 años, estoy en quinto año de psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y por el momento soy del CIDEPROFE Tucumán. Estoy un poquito amenazada. Bueno, ahí está Mario ejerciendo presión allá. Bien. Sí, ya empiezo. Esperen. Bueno. El tema que elegí era un tema libre, así que voy a hablar un poco sobre la pobreza y el desprendimiento. Generalmente, cuando uno dice la palabra pobreza, como cualquier otra palabra que genera una imagen visual, a mí se me vienen muchas imágenes y varias palabras que representan la pobreza. Podemos hablar de miseria, de hambre, de escasez, de falta, sobre todo. Y seguramente a muchos de ustedes también. Actualmente, la convicción más común que circula en los medios de comunicación y en el hablar cotidiano es la pobreza que, como nos mostró el padre Arriague, de los niños en África, que es una pobreza muy real y palpable. La asociamos con una desgracia muy lamentable, que es uno de los muchos males que aquejan a la humanidad, como lo pueden ser las guerras, la opresión, el deshonor o las enfermedades. Entonces, podemos decir que afecta a una parte importante de la humanidad y que es un problema de urgente solución. Pero no es el único significado, la única acepción que tenemos de pobreza. Así que podemos profundizar un poco más del tema, ya que estamos. Este cuadro me pareció muy lindo y muy representativo de la idea que tenemos sobre la pobreza generalmente. La verdad que no sé quién lo pintó, salió en Google. Hago mal uso de internet. Bueno, yo lo pensé desde algo bastante simple, que es una anécdota familiar. Bueno, yo tengo tres hermanos, somos cuatro en total, tres mujeres y un varón. El varón es el más chico, tiene 15 años, hace todas las actividades, bueno, hace todas las actividades de un chico de su edad, va al colegio, dice que estudia, sale con sus amigos, hace deporte, se pasa horas en la cama, con el celular, viendo el teléfono, ¿haciendo qué? No sé. Y, bueno, actualmente todos sabemos que está muy difundida una moda entre adolescentes, adultos, incluso niños, algunos muy pequeños, de tener un dispositivo electrónico. Sea el modelo que sea, el tipo que sea, la forma, el color, si es una funda de pingüino, de osito, de todo, hay de todo. Y con las más variadas aplicaciones que uno se puede imaginar. Uno de los más comunes que tenemos todos, yo tengo uno acá, el padre Yegue tiene uno, todos tenemos uno, es el smartphone, más conocido. Bueno, mi hermano tiene uno de esos de tercera generación, que tienen muchas cosas, y una de esas aplicaciones la usa, y es YouTube, y la usa para ver videos. Bueno, en este contexto que les dije recién, es donde se desarrolla la anécdota. Porque una tarde yo estaba leyendo algún apunte, un libro, algo era, y viene corriendo mi hermano, riéndose, con el celular en la mano, y me dice, mira, presta atención, y reproduce un video. Supuestamente era un video gracioso, supuestamente. A mí no me causó gracia. Y le pregunté para qué me mostraba eso, de qué se trataba, y me dice, es un youtuber que hace videos rompiendo cosas. Después de verlo le dije, ay, mira vos. Bueno, ahora les voy a mostrar el video. Bueno, lo adelanto un poquito. Bueno, no sé qué imagen tienen en este momento en la cabeza. Escuché un par de risas. Pero, bueno, yo estaba... Bueno, estaba. Y después de ver este espectáculo tan llamativo, con el audio es un poco más violento incluso, se me ocurrieron muchas palabras vinieron a mi cabeza, como, primero que nada, despilfarro, indignación, la falta de respeto y destrucción. En el mundo en el que vivimos, esto es moneda corriente. Todos los días se suben en YouTube miles y miles de videos similares. En este caso, bueno, usé el ejemplo de este canal que, ahí como pueden ver, tiene 6.380.635 suscriptores. Y esa ni siquiera es la cantidad aproximada de personas que lo ven, porque esta es la gente que lo sigue. La gente que lo ve, anda, sabe, puede ser muchísimo más. Y todos sabemos que cuanto más se sigue un video en YouTube, el youtuber, o sea, la persona que lo hace, sube más videos. Entonces, esto se viraliza, se difunde en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Bueno, ¿qué tiene que ver? Lo que nosotros vamos a enfocarnos un poco más es en el hecho de que estos videos sean tan difundidos y sobre todo, ¿qué es lo que representan? Porque no es solamente destrozar un iPhone, es mucho más que eso. Hay una gran pobreza en este video. Por ejemplo, podemos citar el precio del artefacto. Yo no sé mucho de tecnología, pero tengo entendido que un iPhone es un bien de lujo, no todos tienen uno. La cantidad de cosas que usa, los medios que usa para destruirlo, algunos de ellos destruidos también en el proceso. La actitud con la que la persona realiza estas cosas, la finalidad, que es, no sé, hacer un chiste, una broma, y la reacción y el impacto que genera en las personas que lo ven. Esta cultura en la que nos movemos, como diría, bueno, el Papa Francisco, es llamada del descarte. Se usa, se tira. Se compra, se usa, se tira. ¿Qué es lo que más impera? El consumismo, el liberalismo, el marketing, las necesidades creadas, ese famoso vacío interior que tenemos que llenar y llenar, que no se llena nunca. Y todas las enseñanzas que recibimos nosotros en el Evangelio, las personas que Jesús llama bienaventuradas, se consideran como perdedores, débiles, atrasados en el tiempo, también alguna vez retrógrados y otras palabras así. ¿Qué es lo que se impulsa a las personas? Al éxito, a cualquier precio, al bienestar, a buscar el poder en forma arrogante y a afirmarse a sí mismo en perjuicio de los demás. Y bueno, es un panorama interesante y también bastante desordenado. ¿Quién es pobre? ¿Quién es rico? ¿Quiénes somos nosotros en todo esto? Vamos a abordar dos significados de la pobreza. Un significado socioeconómico, en la cual la interpretamos como indigencia, falta de bienes necesarios para el sustento, y en su forma extrema se denomina miseria. Y la riqueza, que es el conjunto de cosas que se poseen, especialmente bienes, dinero o cosas valiosas. Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. No es solamente eso. Porque sería reducirlo un poco a lo material, ¿o no? Así que, bueno, yo tomé las palabras de San Ambrosio, que nos dice que podemos estar en cualquiera de estas dos condiciones, pero no toda pobreza es santa, ni todas las riquezas son pecaminosas. No todos los pobres son bienaventurados, porque la pobreza es indiferente de por sí. Puede haber pobres buenos y pobres malos. Así que también vamos a abordar el significado teológico, en el cual es el sentido de la virtud de la pobreza cristiana, tal como la vivió y enseñó nuestro Señor Jesucristo. Está en distintos pasajes del Evangelio, y bueno, por una cuestión de extensión, no los digo a todos, así que, bueno, ya más adelante lo vemos. Y riqueza. Como no encontré en específicamente, preferí ir a la fuente más clara, infalible, que es el Evangelio de Mateo, que cita, no amontonen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Porque allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Bueno, padre, usted me avisa porque me acabo de dar cuenta que no prendí el cronómetro. Quizás estos conceptos que acabamos de decir no podemos identificarnos totalmente, pero podemos hacer el intento, porque todos podemos pensar en alguna cosa, algún bien que sea nuestro preferido, de la naturaleza que sea, y que es algo que nosotros poseemos y lo queremos con mucha fuerza, no lo queremos dejar, o al contrario, algún bien que nos falta y queremos con muchísima fuerza conseguirlo. A mí me orientó mucho con respecto a esto una clasificación de los bienes propuesta por San Juan de la Cruz. Bueno, acá están citados todos, no los puedo nombrar a todos, pero si los llegan a leer, mejor. Los bienes temporales, bienes naturales, sensibles, morales, sobrenaturales y espirituales. Todos estos bienes están interconectados en nuestra vida de distintas formas, seamos o no conscientes de ello. Algunos van a estar destinados a satisfacer ciertas necesidades, pueden ser básicas o no, y otros no van a tener ninguna, no van a satisfacer nada, simplemente están ahí, generalmente los materiales. Y generan esta sensación: lo quiero, no sé por qué, pero lo quiero. Se me ocurrió, por ejemplo, en el caso de, bueno, las mujeres somos un poquito más para esto. Por ejemplo, no sé, me acordaba ayer con una amiga hablando de carteras. Por ahí tenemos, no sé, 10 carteras. Una para la facultad, una para ir a la pileta, una para salir de día, para salir de noche. Y sin embargo, vamos al centro, vemos una que nos gusta y, esa también la quiero. ¿La necesito? Capaz que no, pero la quiero igual. Entonces, creo que todos podemos hacer este ejercicio de pensar algunos segundos, en dónde están nuestros bienes preciados y también en otros aspectos de nuestra vida. Cuando buscamos el éxito, el placer, el poseer en modo egoísta, gozarnos con lo sensible, vanagloriarnos de las buenas obras y convertimos nuestros bienes en ídolos o en indispensables, podemos experimentar una cierta satisfacción, embriaguez, pero al final nos hacemos esclavos. Siempre que algo esté desordenado, nos termina esclavizando. No vamos a estar satisfechos nunca y vamos a tener la necesidad de tener, de conseguir cada vez más y más y más. ¿Por qué? Porque una pasión arrastra consigo a las demás y lleva cautiva a la voluntad y al alma. Por eso es tan importante conocernos, ordenarnos y ser autocríticos también, ver en dónde estamos poniendo nuestro corazón. Especialmente porque las cosas que tenemos o que no tenemos, hay que tenerlas siempre en cuenta como algo que tiene un vencimiento, que nos puede llenar hoy, una temporada, un mes, dos meses, tres meses, pero incluso para toda la vida. Pero para un hombre que tiene fe, ¿qué es para toda la vida? Poco. Cuando valoramos una riqueza o un bien por sí mismo, son un gran obstáculo para nuestra santidad, para llegar a Dios, que es realmente lo único que puede colmarnos con plenitud. Entonces, es necesario un desprendimiento muy efectivo, porque todo lo otro no es compatible con la salvación. Tendríamos que preguntarnos si podemos llegar a decir como un gran santo, San Francisco de Asís, si realmente estamos interesados, tenemos la intención de empeñarnos para la vida eterna, de invertir en nuestra vida eterna y la de los demás. Para ello, son dos cosas muy importantes. Conocer el verdadero valor de los bienes. Por sí mismo este valor es muy escaso, pero son muy imprescindibles, son instrumentos muy imprescindibles que podemos usar para servir a Dios. No está mal tener cosas, pero hay que ver bien para qué las empleamos. Y también hay que saber en qué consiste ser rico en verdad, ya que Dios nos pide que no pongamos nuestro corazón en las cosas. Como esta persona que realiza estos videos, es difícil, no es imposible, pero es difícil, que encontremos un alma con la madurez espiritual, corporal, que no esté apegada a los apegos mundanos. Disculpen la redundancia. Y para ello también tomé unas palabras muy certeras del obispo Fulton Sheen, quien dice: vivir en medio de la infección del mundo y al mismo tiempo estar inmunizado contra él es algo imposible sin la gracia. Ya lo dijeron varios de nuestros expositores y sacerdotes, la gracia es absolutamente necesaria para todo. Y bueno, también existe la pobreza espiritual, que es el tema principal de esta charla, que nos habla de esto, de no atarnos a las cosas para poder ser libres para Dios y también ser libres para nuestros hermanos. ¿Qué libertad puede tener un corazón y la mente de una persona que esté esclavizada por los bienes que posee? Así que vamos a entender la pobreza como un desapego intencionado de las cosas para que el fin último que tengamos sea Dios. Y así es una virtud. Entonces, el primer sentido de nuestra pobreza es no llenarnos de las cosas del mundo, sino llenarnos de Dios. Y sobre todo, como dicen por ahí, todo es cuestión de actitud. Entonces, la pobreza espiritual también. No es una cuestión de riqueza o de pobreza material. Es una cuestión de actitud. La persona pobre es la que está dispuesta a dejarse probar por Dios, a ser libre del propio yo y de todas las barreras que pueden interponerse en esto. Un hombre libre es una persona capaz de amar porque hay espacio en su corazón. Bien. Sin embargo, tampoco descuidemos la pobreza material, que es bienaventurada, porque todos los hombres somos pobres a los ojos de Dios, lo sepamos o no. Y solamente reconociéndolo, estamos abiertos a la acción divina, a esperarlo todo de Dios, a confiarnos felices en la divina providencia. Bien. Entonces, bueno, ya planteamos el contexto de la sociedad en que vivimos. ¿Y qué puedo hacer yo, joven universitario, universitaria? ¿Qué puedo hacer o qué tengo que ver? Bueno, dicen que la limosna empieza por casa. Así que yo les propongo vivir el desprendimiento y la virtud de la liberalidad. El valor del desprendimiento consiste en saber usar correctamente nuestros bienes y recursos, evitando apegarse a ellos y, de ser necesario, ponerlos al servicio de los demás. Es muy importante, pues se ocupa de demoler uno de los grandes males de la humanidad, que es el individualismo. Nos ayuda a salir de la indiferencia. Nos va a permitir ver que otras personas tienen carencias mucho más importantes que nosotros, no solamente materiales. Nos va a brindar mucha sensibilidad y, lo más importante, no abarca solamente lo material, también cosas que no podemos ver o tocar y que a veces nos cuesta dejar porque nos movilizan en lo que es un gusto, una preferencia. Leí sobre un sacerdote que hablaba de cómo puede desprenderse uno del tiempo, de lo difícil que es a veces darle el tiempo de uno a otra persona, para escucharla, para aconsejarla, para consolarla, porque a veces o tengo que hacer otra cosa, o estoy apurado, o el motivo que sea. Bueno, podemos vivir el desprendimiento intentando lo siguiente: saber renunciar a lo superfluo voluntariamente para conseguir un amor más sencillo y sincero hacia Dios, sabiendo renunciar a lo necesario. Y no es, como me decía Mario ayer, renunciar al aire, al oxígeno. No, no es algo que me quite mi existencia. Es saber renunciar a lo que yo considero necesario, a lo que yo considero necesario según mi estado de vida y mi nivel social. Eso ya depende de cada uno, todos somos distintos. Y por último, y la más importante, conquistar una actitud de mendigo hacia Dios, teniendo en cuenta que Dios es quien me lo ha dado todo y de la misma forma puede quitármelo todo. Y yo también estoy dispuesto a ser tratado como un mendigo ante Dios. Y también adquiriremos la virtud de la liberalidad, que está derivada de la justicia, ordena el amor, la complacencia y el deseo de los bienes según la razón. Y se inclina sobre todo a algo que es muy complejo, que es el desapego interior. Con respecto al desapego, y perdón Mario que te use de ejemplo, pero les cuento una para que se den una idea. Una vez estábamos volviendo a mi casa, Mario me acompañó a mi casa, un caballero, y le presté mi celular y lo escondió para hacerme una broma. Era muy tarde y yo estaba asustada porque necesitaba mi teléfono. Entonces empecé a decirle, pero no, ¿dónde está? Mario, devolveme, me está haciendo una broma. Y él me decía, no, no te estoy jugando ninguna broma. Y después de un rato de que yo entré en pánico y digo, ay no, estoy perdiendo todo. Y bueno, obviamente cuando Mario me dio el teléfono le pegué tres carterazos así sin asco. Sin asco. No me acuerdo, mira. Ay. Y después, reflexionando, dije, mira la importancia que tiene esto en mi vida. ¿Cómo estoy apegada? ¿Qué valor le estoy dando? Es para pensar, ¿no? O bien, como dicen algunos, hoy por hoy el celular es una persona más en la mesa. Bien, por estos medios vamos a conseguir entregarnos a Dios sin dividirnos en partes. Tenemos que entregarnos por completo. Y de esta forma vamos a poder ser como los lirios del campo y las aves del cielo, ya que Él nos va a permitir que no nos falte nada. Bien, para terminar, gracias Padre, para terminar, bueno, siempre, va, yo por lo menos siempre trato de buscar algo para imitar o algo para leer o un modelo para poder seguirlo, un buen modelo. Y el mejor modelo que se me ocurrió es nuestra madre, la Virgen María. Al emprender este camino de la pobreza espiritual, tenemos que ir con pasos rápidos, sin pesos muertos, sin cosas o impedimentos que nos hagan más difícil la marcha. Y muy seguramente obtendremos mucho más de lo que renunciamos, porque de por sí ir por la vida sin tanto peso nos permite disfrutar de las cosas de una forma distinta, de las cosas más puras y bellas, de la paz interior, armonía en las relaciones humanas, fortaleza espiritual. Y podemos ir de la mano de María en este camino. Siempre se nos presenta a la Virgen con su pobreza, con una opción que ella hace de vida y de alma, ya que optó por vivir desprendida de todo, absolutamente todo, siendo la reina del universo con sus inagotables e impresionantes riquezas. Ella optó por vivir desprendida de todo, menos de lo más importante, que es Dios, y que es el bien más preciado. Y tenía un secreto, y es que solamente en Dios estaba firme su corazón. Solamente en Él hallaba sus consuelos, sus alegrías y sus esperanzas. Y bueno, esta pobreza de espíritu, como la de María, es la que nos va a hacer vivir el gozo de sabernos libres, de haber quebrado las ataduras que nos constriñen, que nos tienen aquí, con una libertad muy soberana, y nos va a permitir estar firmes en el único bien más preciado, que es Dios. Vamos a pasar ligeros hacia la patria celeste. Y bien, por último, y para terminar ya, siempre recordando la bienaventuranza, y ojalá que todos podamos ser como buenos hijos de Dios y de María, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya está. Muchas gracias.